se olvida Dios. Fuimos juzgados por nuestra forma de actuar y castigados sin siquiera comprobar. La gente pobre tiene menos libertad, la gente rica paga la impunidad. Nunca nos importó, nunca nos afectó ser de los que se olvida Dios. Desde Cajamarca, Perú, la banda Serrania nos trae el tema Llamando a la Razón. Escuchemos ahora desde Argentina a La Esfera con la canción Vampiro. Este set musical con la gente de La Nueva Invasión y el tema es El Presentimiento.

algo de la banda Mercury Toys. El tema es Into Love. Viene desde el Ecuador, esto es Crystal Habit y el tema es Espejo. A mi lado, alojo de los Cementerio Inocentes, el tema es Resurrection. Desde el Uruguay, el tema es Una de Terror y la banda es The Moors. Quiero ir al semana. Quiero invitarte a la función de medianoche. Quiero ir al cine contigo, de la mano, para asustarnos. Quiero ir al cine contigo, si tienes miedo, abrazarnos. Esto es Fiesta Bizarra y el tema es Oh, Summer, Summer. De Fever Abriar, y es el nombre que le da el título a su última producción, El Reparte Pizza Me Habló de la Muerte. La depresión. viene desde la Argentina y con esto cerramos. Esto es Onmaski y los Reptiloides y el tema es El Corcel. Desde Cusco, Perú, la Jenkins Warrock Typical Banda nos trae el tema Monster. Una forma de pedir perdón.